tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra. No se mutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló. Se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes. Así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Tan por debajo de la tierra, nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Hermoso, me encantó lo que escuchamos. Seguimos adelante y nos espera nuestro próximo bloque. ¿Usted qué opina, señorita hormiga? Hormiga roja, informe semanal, tema de la semana. Hormiga roja, rotación y traslación de las noticias en el aire. La hormiga roja merodea por el Valle de Punilla con el objetivo de poder hacer un paneo de contexto histórico y actual del medio ambiente regional. Si bien ya tocamos el tema autovía el lunes, el conflicto vuelve a la hora de repasar el estado del agua. El capítulo anterior que tuvo el valle con el camino del cuadrado y el daño que se produce actualmente. Para ustedes, un nuevo capítulo del informe Hormiga Roja. No se olvide que yo soy padre y abuelo. Todos estamos propensos de contaminarnos o de hacernos daño en la salud por las aguas de la provincia de Córdoba, cuando en su momento eran las aguas más hermosas que había en el país. Yo me acuerdo cuando vine a estudiar a Córdoba, que íbamos con, en esa época no había bidones de plástico, usábamos las damajuanas de 10 litros y 20 litros para ir a Saldán a buscar las aguas, las cristalinas aguas de Saldán. ¿A dónde están ahora las cristalinas aguas de Saldán? No existen más. Están todas contaminadas. Y como eso, hay muchas cosas que están así. El tema del cuadro, nosotros nos opusimos porque hay un dato que después vuelve a surgir. Desde el dique del río Tercero, donde se genera que está la planta de la energía atómica, desde el dique del río Tercero pasa por el dique Los Molinos y pasa por el San Roque, sigue para el lado justamente de el Cerro El Cuadrado, pasa una falla regional. Las fallas regionales hay que entenderla, la geología. La geología es como cualquier ciencia. Si no se las pone y no se las estudia y no se las concibe, por ahí pasa la falla regional, que es una falla crítica. También se lo dijimos cuando quisieron hacer esa ampliación de la autovía pasando por las Jarillas. Claro. Por ahí pasa también la falla regional, y las fallas regionales no es fácil que se muevan, pero el día que se mueve todo. Está la destrucción propia de la roca allí. Vuelvo, el tema de Cuadrado es un camino muy mal hecho. No se debería haber hecho. Y aparte de eso, que se arruinó una zona serrana que era de bastante buen nivel. Pero bueno, para el turismo. Problema en la cuestión técnica que pasa en muchos estudios ambientales, se solapa quizás con la cuestión que es una rémora de lo que fue el Camino del Cuadrado. Lo que hacen estos estudios ambientales es que a la hora de usar sus propias mediciones de impactos con números, es decir, medirlo todo con una magnitud que se expresa en determinados números, por un lado, se reconoce que los mayores impactos tienen que ver con los trabajos de movimiento de suelo y deforestación. La altura de lo que es el río Yupe, etcétera, sería el momento donde la deforestación supera el movimiento de suelo, digamos, por ejemplo. Y el problema que tienen esos estudios es que cuando miden los beneficios sería lo que se proclaman desde la función pública, que es que genere más turismo, que genere mayor velocidad vial. En los números no figura como lo más beneficioso. Lo que figura como más beneficioso es la revegetación, o sea, la plantación de especies vegetales que reemplazarán a las especies que fueron tratadas, lo cual es bastante irrisorio, digamos, a nivel, llamémosle en términos académicos, ontológico y epistemológico, porque no tiene cabida pensar que la plantación de especies nuevas que reemplacen a especies que estuvieron siglos en esos lugares puedan tener capacidad de ser mejores o superiores, o tener una capacidad adaptativa que logre mejorar aún más el ambiente en sí, digamos. Entonces, bueno, hay todo un problema ahí en esos estudios a nivel técnico y después falencias más en detalle, pero que tiene ese problema. A la hora de dibujar los números, se ven obligados a poner que la reforestación es lo más beneficioso que tiene estos proyectos viales, digamos. Ni siquiera, incluso superiores al tema de generación de trabajo, de turismo y velocidad vial, lo cual es bastante curioso al respecto. Pero bueno, digamos, es... tiene que ver también con el hecho de que son estudios a veces que se analiza todo por separado. Se analiza por un lado la cuestión hidrológica por un lado, la cuestión de vegetación por el otro. Bueno, en el caso particular de este estudio de impacto ambiental se hizo así, y la que figura como autora de este estudio en realidad la contrataron después de que se hicieron esos trabajos, lo cual, bueno, ahí tenemos un problema porque la que contrataron en último momento tuvo que redactar la parte central del estudio, el más genérico, para solapar una cosa, los otros estudios una cosa con la otra, y que quede más o menos presentable y en un par de meses. Entonces, bueno, tiene estos problemas que bueno, es lo que más recuerdo y que se plantearon también en las audiencias públicas. Acá lo importante es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial en realidad es el que ordena ese espíritu, ¿no? Que ya está planteado. O sea, la legislación ya lo plantea. No hay que hacer nada, no hay que mover nada ahí. Solamente hace falta voluntad política en el término más amplio de la palabra político, ¿no? No solamente del Estado, del gobierno, sino voluntad política de la polis, de los quienes formamos parte de los pueblos. Ese es el punto central, que es el dinamizador, y aparte es el que plantea la ley, digamos. No lo plantea porque sí, porque parece absurdo, sino ¿por qué lo hizo? ¿De dónde lo sacó? Bueno, pero esto lo sacó del entendimiento de que en realidad el ambiente somos todos y que todos debemos tomar partido ahí. Pero eso poco a poco, insisto, es algo que todavía es un aprendizaje que se va a seguir dando. Creo que hemos tenido hermosos ejemplos que, claro, cuando vos me decís la participación ciudadana, por ejemplo, es una audiencia, más allá de que estemos de acuerdo o no, que la audiencia en sí sean suficientes, ya sabemos que no, pero suponiendo que lo fuera, y aún así han ninguneado la audiencia más mayoritaria jamás imaginada en la provincia de Córdoba, incluso más mayoritaria que lo fue en 2018, en cuanto a la cantidad de gente que participó y a la diferencia aplastante en contra de la obra, y aún así se siguió avanzando y siguen avanzando, no solamente con la construcción, sino técnica y jurídicamente, con una mirada absolutamente complaciente por parte de los jueces. Y digo, bueno, no, está bien, pero por lo menos podemos decir esto, que no es poco. No, por lo menos tuvimos audiencia pública para decir que un 90% tuvo en contra, y que seguramente va a tomar cada vez más valor esos hechos en la medida que pase el tiempo y vayamos advirtiendo los distintos daños, efectos y perjuicios que va trayendo no solamente la obra, sino esta manera de decidir sobre el ambiente, que es lo que pretende el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es participativo, no es una cosa que se hace una vez, es un proceso. Y en ese proceso se van delineando a partir justamente de los actores sociales cómo vos querés que el valle sea. No que viene un tipo con una valija llena de dólares y te decide qué hacer de tu valle. Esta es la lógica, ¿no? Que me parece que lo representa bastante bien. No porque yo quiero, porque él tiene los dólares y yo no. No me importan los dólares. Digo, ya no hay dólar que pague el daño que se está causando a todo nivel a partir de la construcción de esta obra, habiéndola decidido de esa manera. Chao. Gracias. Muy amable. En el informe de hoy escuchamos las voces de Juan Carlos Ferrero, geólogo de la Asociación Amigos del Río San Antonio, a nuestro compa Lea Ross y al abogado René Amsler. Y para cerrar, cerramos con el gatito de las penas de Proyecto San Lucas con Raúl Carnota y Franco Luciani. Qué equipo, amigo, ¿eh? Vamos a empezar a redondear el día. Se nos va a ir un poquito largo el tema, me parece, hoy. Vamos a la nota del día. ¡Paren las rotativas! Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Mañana jueves 8 de junio se presenta la primera edición de La Noche de las Lecturas. Verán que a mí me va bárbaro con eso. El evento es organizado por Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de Córdoba, en articulación con municipios, bibliotecas populares, universidades, instituciones y organizaciones culturales de toda la provincia de Córdoba. La Noche de las Lecturas propone una grilla de más de 200 actividades vinculadas en más de 70 localidades de todo el territorio provincial. Bibliotecas populares de toda la provincia suman a la jornada y en el Valle de Punilla la acción se concentra en Capilla del Monte y La Falda. En la ciudad alienígena, desde las 18 horas, habrá cuentos infantiles en la Biblioteca Popular Mariano Moreno, ubicada en Sarmiento, esquina Rivadavia. En La Falda la jornada viene cargadita. De 16 a 18, Retratos y Memorias en La Falda, conversación literaria en el bar Lupe Food and Drinks de la avenida Edén 517. Literatos Magister Graciela Valengo, el licenciado Alberto Moro y su par José Barraza organiza la Junta Municipal de Historia de La Falda. A las 17, lectura ambulante en la Biblioteca Popular Sarmiento, en 25 de mayo 433. Difusión de lecturas de relatos breves y frases cortas a través de la propaladora local en los diferentes barrios de nuestra ciudad y en la esquina de la Secretaría de Turismo. De 18 a 20 horas, puerta abierta a la lectura en la Biblioteca Popular Sarmiento. Textos poéticos, cuentos y novelas de escritores nacionales y presentación de libros adquiridos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Esta biblioteca, volvemos a decir, que queda en la calle 25 de mayo 433. Y de 21 a 23 para los trasnochadores, Peña Literaria en la Biblioteca Popular Babel de Avenida España, sin número, esquina Ferrocarril. Calculo que FFCC es Ferrocarril. Se celebran los 40 años de democracia con lectura de poesías e historias, acompañadas de música latinoamericana, guitarra y canto. Coordinan Francisco Mondino, Raúl Chiarato y Viviana Pedraza. A propósito de este cierre con Peña Literaria en Babel, nos pusimos en contacto con Francisco Pancho Mondino. Iba a decir Pancho, pero no lo dije por las dudas. Quien profundizó sobre los matices de la invitación. Lo compartimos con Tutti Lecchioni. En el marco de la Noche de las Lecturas que propone Gobierno de Córdoba, Córdoba Cultura. Bueno, en la Biblioteca Babel lo que hemos estado organizando, un poco tomando también la cuestión de la celebración de los 40 años de la democracia, esto que hemos llamado Peña Literaria, que en realidad es una invitación a circular, digamos, circular entre las palabras. Habrá algunas lecturas, habrá algunas invitaciones a leer, habrá un poco de música para simplemente acompañar las palabras que empiecen a circular. Y la idea un poco es conformar con aquellos que nos visiten, un espacio donde esto que llamamos la lectura, que es esta cosa tan íntima, tan solitaria, bueno, exceda esa soledad y esa intimidad y podamos compartirla. Podamos leer con los otros. Leer fragmentos de cuentos, de poesías, lo que cada uno tenga ganas de compartir. Tenemos la idea de un poco, sobre esta base, improvisar a partir de la atmósfera que podamos ir generando. El espacio es un espacio reducido, que es el espacio de la biblioteca propiamente dicha, y el espacio del galpón. Estarán ambos lugares abiertos como para circular. El galpón es el lugar que tenemos donde, aparte de los eventos que se llevan a cabo en la universidad, está toda la parte de la literatura infantil y juvenil. Uh-huh. O sea que, bueno, un poco la idea es esa, circular entre los libros. Son 2 horas y en algún momento, bueno, nos detendremos a compartir lecturas, un poco de música y también, ¿por qué no?, un brindis sobre el final, porque creemos que la situación la amerita. Está pensado no con lecturas que hablen particularmente del tema de la democracia, salvo que aparezca alguna y alguien quiera leer algo referido a eso, por supuesto, pero no previamente. Creemos que, voy a hablar un poco más en personal, yo creo, que la... ¿cómo viene este vincular democracia con lectura? Tiene que ver con que, en alguna medida, nuestra actividad como, como biblioteca, de alguna manera es una forma de resistencia. De resistencia porque estamos casi con un desafío cotidiano de consolidar una democracia que nunca se termina de consolidar, una democracia que pareciera a veces que hace agua por todos lados, una democracia donde es difícil encontrar la posibilidad de dialogar desde el disenso. Y creemos que el rol que juegan las bibliotecas en el estímulo de la lectura tiene que ver un poco con eso, con aceptar este desafío para ver cómo, cómo ponemos nuestro grano de arena, si quieres decirlo, con algún lugar común para

Qué linda cortina. Es la cortina que más me gusta de la rotativa roja. Siendo las 18 horas 13 minutos en Casa Grande, Córdoba. Hacen 18 grados con 2 décimas en medio en Celsius. Dice que hay neblina, o sea que el que ande manejando, que ande be careful, please. Como ya les dije, mañana, según parece, va a haber una mínima de 18, una máxima de 28 y va a estar nublado. El viernes 14-24 y a partir del sábado se va todo hacia donde corresponde, dado este momento del año en que vivimos y el hemisferio que nos ha tocado en Sochi. Ha sido un nuevo, gran, increíble placer estar con ustedes nuevamente. Y mañana será otra rotativa roja. Acoplé un poquito. Esto es porque el negro incógnita me dice que me acerque al micrófono y me acerco y acoplo. ¿Acoplo? Acoplo, no le digas nada. Bueno, gente, mandamos el cierre y una pequeña canción para terminar. Les dejo un abrazo. Espero que sean todos lo mayormente feliz que puedan llegar a ser. Y si no, que estén en camino hacia ellos. Adiós. Hasta las 18. Rotativa roja. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Rotativa roja. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Roja, FM 90.1. ¡Ah! las vecinas murmuran, si hasta dicen que fue él quien la hizo mujer, se olvidaron de todo, se lo esta arena me quema.